industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Se abre la convocatoria para elegir la película que representará a Chile en los Oscars. Hasta el próximo 4 de octubre se podrán postular las cintas que buscarán contender por el país en la próxima edición de los premios. Tendrán que cumplir ciertos requisitos como su estreno digital o en salas entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 por un mínimo de 7 días consecutivos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.